creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir. Después mi canción se hizo triste, lloró porque ya te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Quiero a ti.